Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está bien. Digo la dirección también. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencia Varela. ¿Digo así? Ahí. ¿Acá? Ahí me siento. No, igual. ¿Querés que diga? Marcamos si querés. Generación. Bueno, guíame. No te empieces a enojar y guíame, porque. Más adelante. Ahí. Ahí. Ahí voy. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de julio. ¿Ahora viene eso? Ah. Bueno, ¿grabo ese pedacito o todo? Bueno. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es... Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino, ubicado en Santiago... Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Ya arranco mal. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Mi nombre es Gisela y estos son los anuncios de julio. ¿Va o no? ¿Ya estaría la presentación?